cuando ya estés en mi hogar, cuánta emoción yo sentiré al caminar por calles de oro y divisar el río de cristal. Todo será tan grandioso que ningún ser jamás contempló. Más nada será como ver a Cristo, pues nunca así.